Bienvenidas a... Bienvenidas a... ¡Y lo fuerte! Y lo más fuerte es ven, ven, bendeciendo. Vamos fuerte. Y ven, ven, ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. Venimos a exaltarte a ti.

Súper fuerte las palmas. Vamos a saltar. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. ¡México! Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Vencedor, tu victoria. hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta. Hacemos fiesta. Volveremos.